Hoy tenemos un invitado especial aquí en cabina. Se trata de Andrés Jaramillo, candidato a la alcaldía. Ya podemos decir que es candidato. Sí, señor, porque ya está inscrito oficialmente. Candidato por el Centro Democrático. Él nos va a hablar ya de un par de propuestas de su plan de gobierno. Sí, señora. Bueno, candidato, ahora sí, le digo con propiedad, candidato Andrés Jaramillo, bienvenido de nuevo a estos micrófonos. Bueno, Ariel, muchas gracias. Un saludo muy especial a usted, a Dianita, a este equipo de trabajo que en día a día trae la buena noticia para el municipio. Bueno, Andrés, antes de entrar al tema de las propuestas suyas, que entiendo que también están contempladas en su página web, hablemos un poquito del día de la inscripción. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Un poquito bueno, ahí sí. En la registraduría le tocó encontrarse con los demás candidatos. Pues eso fue muy bueno. Bien, ¿no? Eso fue muy bueno para precisamente uno como candidato dar ejemplo de la sencillez, de la humildad, de la solidaridad que uno debe tener como candidato. Y básicamente con mucha felicidad, porque pues al realizar la inscripción es básicamente completar el requisito más importante para ser candidato oficial de un partido. Claro, ya es inscribirse oficialmente, ¿no? En la registraduría. Exacto, y ser candidato de la comunidad. Sí, sí, sí. Bueno, mire, Andrés, yo recibí comentarios después de... Tuve la posibilidad porque ese día se inscribieron 4. Creo que el único que se había inscrito a esa fecha, que fue el día viernes anterior, había sido el candidato del Partido Conservador. Pero ese día lo hizo usted, Centro Democrático, lo hizo el profesor Eleazar de Cambio Radical, lo hizo Juan Carlos Aldarriaga y de la U, y lo hizo Juan Manuel Caicedo del Polo. Uh-huh. Y uno escucha comentarios de cada uno, admiran a usted en su campaña en la organización. Usted no hizo una alta concentración, no convocó gente, convocó a su equipo de trabajo y como a los más cercanos, todos así como viene usted hoy, ¿no? Mostrando una imagen bonita, con su chaleco, bien llamativo. ¿Quién diseñó esta estrategia un poquito que está mostrando una buena imagen de la campaña? Sí, pues pues la verdad nosotros le damos gracias es a Dios, porque pues la verdad que ha sido como una estrategia que ha sido natural, que ha nacido de mi liderazgo. No es algo pues que tenga expertos prácticamente en el marketing político. Pues yo soy administrador público y ahí vemos clases de marketing político. Yeah. Entonces yo pienso que es simplemente aplicar lo que uno ha aprendido, lo que uno ha recibido en sus enseñanzas. Y lo mejor de todo pues es escuchar mucho a la comunidad. Yo pienso que lo más importante, cuando uno escucha a la gente, uno sabe qué es lo que la gente quiere ver. Sí, es cierto. Entonces eso es importante y eso es lo que nosotros hemos venido mostrando, organización. Usted, sí, señor. Y buena estrategia. Ok, usted habla de escuchar a la comunidad. Tengo una llamada represada por ahí. Primero nuestros oyentes aquí en Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio. 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Show 54, John Pai, lo tenemos a esta hora. Buenos días. Sí, buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes, para la mesa de trabajo. Ahí un saludo cordial para el candidato Jaramillo. Yo sí, como ciudadano del municipio de Soacha, quiero hacerle dos preguntas al candidato Jaramillo. La primera... señor Jaramillo, usted cuando fue concejal de nuestro municipio, ¿le puede decir a la ciudadanía qué proyecto sacó adelante y qué proyecto se quedó plasmado con su firma y como concejal para esta ciudad? Primero. Y segundo, ya que usted recoge las banderas de Álvaro Uribe, ¿cómo aplica la seguridad para nuestro municipio, que es uno de los grandes flagelos, a pesar de que somos pioneros en proyectos nuevos como la APP SUA? Muchas gracias y que tenga un buen día. Pues a usted, John Páez, bueno, dos preguntas totalmente válidas. Andrés, la primera, de pronto cuando usted fue concejal, lo que está preguntando es qué proyectos sacó adelante por iniciativa propia. Así es, nosotros básicamente sacamos varios proyectos. Un proyecto, eso fue el impulso y el apoyo total al proyecto de la nomenclatura, del nuevo ordenamiento en las direcciones. Un segundo proyecto fue la entrega de un lote para, para las personas afectadas por la ola invernal, los que están viviendo en Quintas de Santa Ana, en la Fundación Catalina Muñoz. Yo no construí las casas no las hicimos nosotros, las casas las construyó la Fundación Catalina Muñoz. Lo único que se requería de la alcaldía era entregar el lote, y fue algo que hice como concejal. O sea, gestión para que se entregara el lote. Otro proyecto, y en proyecto de acuerdo. Ah, okay. Otro proyecto que se hizo muy notable fue el del Consejo Municipal de Paz. Sí, me acuerdo mucho. En los cuales estuve en una alta participación. Y otro proyecto fue la reducción de los servicios públicos para estratos 1 y 2, que es un proyecto de ley. Y así sucesivamente, otra clase de integraciones. Oiga, el tema minero, usted le metió la mano. La denuncia a la minería ilegal del municipio de Soacha, que hoy por hoy está dando mucho de qué hablar. Decirle a la comunidad importante, también fui condecorado con la máxima condecoración del Dios Varón como concejal del municipio de Soacha. Y obviamente fui un concejal que representó el municipio de Soacha a nivel departamental frente al tema de la EPM, la empresa pública de Medellín, y los hallazgos que han habido en el Charquito. Y obviamente pues eso fue lo que hicimos en el consejo y muchas cosas más. Sí, acompañé, señor, mi gestión con jornadas de salud, con gestiones mías que no tenían que ver nada con la alcaldía, como becas educativas, como apoyo a la comunidad, a las personas en condición de discapacidad, a los adultos mayores, a las madres gestantes y lactantes. Fui el creador y puse en plan de desarrollo, eso es importante, a usted, John, con el cordial saludo, que no le había saludado, y a toda la comunidad, quien puse en plan de desarrollo Casa Refugio para Madres Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Ese fue para mí el mejor proyecto que pude haber hecho como concejal. Ok, perfecto. Bueno, la otra pregunta, no estaba dentro de los temas que vamos a hablar, pero ya que lo plantea el oyente, él dice que usted como candidato al Centro Democrático, ¿cómo o qué estrategia tiene para trabajar por la seguridad en el municipio de Soacha? El alcalde es la primera autoridad de un municipio de Soacha, es la autoridad policiva, la autoridad de tránsito y la autoridad ambiental de un municipio. Nosotros hablamos de seguridad jurídica, seguridad física y seguridad política. Estamos muy comprometidos, sabemos que hoy tenemos un policía por cada 7.000 habitantes en el municipio de Soacha, tenemos un sinnúmero de procesos en la fiscalía que no contamos con el suficiente personal y de funcionarios, jueces para sacar adelante todos estos procesos que tenemos en Soacha. Así que Soacha hoy requiere de una inversión en la policía de la misma administración, hacer el gran convenio interadministrativo juntamente con la Policía Nacional, donde la alcaldía también pueda generar presupuesto y así poder ampliar el pie de fuerza en el municipio de Soacha, que eso es supremamente importante. Obviamente, seguir trabajando con el tema de las tecnologías, pienso que eso es algo importante, hay que continuar con ese proceso de la tecnología, al igual hay que fortalecer los parques principales de Soacha, donde nosotros vamos a instalar y a poner guardas de seguridad. Cada 3 guardas de seguridad hacen a un policía, pero que estos guardas de seguridad tengan toda la herramienta tecnológica, podamos tener caninos también juntamente con ellos para recuperar los parques que hoy la delincuencia los está teniendo para la venta del microtráfico, y así lograr hacer una gran red de apoyo juntamente con la comunidad, la empresa de vigilancia que va a ser importante en nuestro gobierno y la Policía Nacional. Usted tiene claro, candidato Jaramillo, que el tema de la inseguridad es el más álgido, es lo que más reclama la gente, seguridad, seguridad, seguridad. Así, ¿no? Eso hay que meterle la muela duro. Nosotros vamos a llamar a la resocialización a los jóvenes, a los que consumen las drogas, a los que están en la drogadicción, les vamos a dar alternativas para que ellos puedan tener un cambio de vida. Pero aquellos que venden en donde hay expendio de droga, nosotros vamos a aplicar todo el peso en la justicia. Vamos a ocuparnos en allanar esas casas. Vamos a ir casa a casa y vamos a hacer requisas donde la comunidad nos presente a nosotros videos y fotos y denuncias. Con ese material probatorio va a ser suficiente para que nosotros podamos tener una inteligencia y poder llegar a allanar estas casas y asimismo poder salvar muchos de los jóvenes que hoy se están viendo envueltos en este en la gran problemática de la drogadicción en Soacha. Bueno, candidato, como el tiempo es corto, nos toca dejar como seguramente muchos vacíos en los temas, porque ese tema de seguridad es para hablarlo, pero habrá más posibilidades de que usted venga y nos explique concretamente qué es lo que va a hacer como alcalde. Otro tema álgido tiene que ver con la movilidad. Y mire que poco los candidatos han hablado específicamente de los alimentadores. Es un problema desde que llegó Transmilenio, ya hace más de año y medio, y en Soacha es el único sitio donde no hay alimentadores. La gente lo reclama, ¿qué pasa con la alimentación? Porque se está pagando doble y hasta triple transporte para llegar a cada una de las estaciones. Y nada que pasa, no pasa nada con el tema de alimentación. ¿Qué va a hacer usted en concreto? Bueno, primero, nosotros proponemos por la alimentación con el mismo transporte urbano, con el transporte urbano de Soacha. Primero, nosotros no queremos primero permitir que vengan esos alimentadores, esos buses grandes y verdes, porque primero Soacha no tiene la suficiente capacidad vial para poder soportar este gran tráfico. Las vías no están aptas para estos grandes buses. Vamos a trabajar con la empresa de transporte urbano del municipio de Soacha, con las 5 o 6 empresas que estén legalmente organizadas, para que con ellos nosotros podamos generarle gratuitamente el servicio de alimentación a las personas del municipio de Soacha, y asimismo el intercambiador el que está construido al frente de la estación de San Mateo pueda tener un buen funcionamiento. Entonces es ahí donde nosotros queremos y proponemos, para que ese mismo transporte urbano, donde vamos a generar empleo, donde las cosas de Soacha sean para Soacha, donde nosotros no le sigamos dejando la plata a los empresarios de Bogotá, sino que podamos generar desarrollo económico local en nuestra ciudad, y qué mejor poder contar con las empresas aliadas, qué mejor poder contar con el transporte urbano del municipio de Soacha para que podamos desarrollar esta importante actividad, que primero va a generar un gran servicio a la comunidad. Es el único transporte que puede subir a Santo Domingo, a Florida Alta, a Ciudadela Sucre. Es allí donde nosotros queremos trabajar fuertemente. Además, hablando de Santo Domingo y de Casucá, el presidente Uribe en el 2010 dejó el COMPEX, donde se habla acerca del Casucable. Nosotros al Casucable solamente le hacen falta 15.000 millones de pesos para dar el inicio a la obra. Nosotros estamos dispuestos a que en el primer año entreguemos los 15.000 millones de pesos para que podamos iniciar con el Casucable, y asimismo las personas puedan tener la alimentación en Casuca, sí, no terrestre sino aérea, porque fue lo primero que se propuso. Pero de aquí a que se haga Casucable, necesitamos iniciar por lo menos con la alimentación terrestre, que va a ser obviamente con el transporte urbano de Soacha, que es el único que puede y tiene capacidades para subir a las partes más altas del municipio de Soacha. Oye, Andrés, mire, yo no quiero ser aguafiestas. De hecho, la propuesta suya de que el servicio de alimentación lo presten los transportadores del municipio me parece genial, pero es que eso ya lo había planteado el actual alcalde y no le funcionó. ¿Transmilenio acepta eso? Es simplemente organizar como mesa, organizar las empresas de transporte, llegar allí a Transmilenio. Tengo muy buenas relaciones con el próximo alcalde de Bogotá, que estoy muy seguro que va a ser el doctor Francisco Santos. Y ya hablamos con él esos temas de movilidad, al igual que el tema del puente Pulpo en la estación de Bosa, ¿sí?, donde sé que Francisco Santos estará conmigo revisando esos temas, como cuando vino el lunes pasado festivo Nancy Patricia, que la recibí ahí en la estación de la despensa de Transmilenio, precisamente comentándole la necesidad del puente Pulpo ahí en la estación de Bosa para nosotros descongestionar la autopista sur de Soacha. Ya vamos a plantear y dejamos en plan de gobierno juntamente con Nancy Patricia el proceso de región capital, con un presupuesto para que varios temas entre Bogotá y Soacha se puedan trabajar con convenios. No necesitamos área metropolitana, no vamos a trabajar nosotros el área metropolitana, solamente vamos a buscar la manera de hacer convenios interadministrativos juntamente con Bogotá en varios temas de movilidad, de seguridad, de servicios públicos, de medio ambiente, que también va a ser importante para nosotros los ciudadanos del municipio de Soacha. Perfecto, 9:05, nuestros oyentes primero aquí en Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Oyente, a esta hora 9:06, ¿con quién hablamos? Buenos días. Muy buenos días a Ariel, al candidato Andrés y a toda la mesa de trabajo. Habla Alirio Moyano. Don Alirio, presidente de UAT Primer Sector. Bueno, don Alirio, lo escucha el candidato. Candidato, para usted sería bueno escucharle decir si va a hacer las empresas públicas de Soacha, que son las que dan más de 5.000 empleos para todos los soachunos. Esa es una de las preguntas. Y si va a trabajar con gente de Soacha. Ejemplo, usted ya tiene su gabinete de trabajo, que no me vaya a decir que son los buenos, que va a trabajar con los mejores, que no hay que, sino los nombres. Quiero saber, nosotros queremos saber con quiénes van a trabajar, para saber exactamente si se puede seguir haciendo política con el mismo candidato o con quién, porque un solo candidato no es el que va a gobernar con un gabinete completo. Entonces quería saber con qué gente va a gobernar o con quiénes, y a ver si las empresas públicas de Soacha se van a realizar o se van a hacer aquí para darle mucho más trabajo, en vez de que vengan otras empresas de Bogotá a hacerse ricos aquí en Soacha. Perfecto, don Alirio, muchísimas gracias. Pues ahí está, candidato. Entonces, uno de los temas justamente que íbamos a tratar era servicios públicos. Así se nos es. Adelantó, don Alirio. Que, mire, mucho se ha venido hablando de eso, de la posibilidad de crear las empresas públicas de Soacha. ¿Eso se puede? Sí, claro, mire. En las capacitaciones que hizo la ESAP en la gobernación para candidatos, me encontré que en la gobernación, en el Salón de Gobernadores, había una sensibilización de la empresa pública de servicios de Cundinamarca. Me encontré con una gran preocupación porque no había nadie de Soacha y estaban trabajando el tema del agua para las partes campesinas de Cundinamarca, y obviamente la Soacha estaba ausente. En reuniones con Nancy Patricia, la próxima gobernadora de Cundinamarca, hablamos de la propia empresa de servicios públicos para Soacha, ya que tenemos a EGEMSA en el municipio de Soacha, ya que somos ricos en cuencas hídricas y en agua en el municipio de Soacha. Es allí donde nosotros queremos básicamente generarle una propia empresa a Soacha, como al igual está Medellín con la EPM, que hoy es una empresa muy grande, y así sucesivamente generar esta clase de actividades, no solamente en el tema del agua, sino también en el tema de la luz para el municipio de Soacha. Hoy los ciudadanos tenemos que hacer una protesta y no seguir pagando más esa extorsión al bolsillo, el tema de del alumbrado público de 3.000 y 6.000 pesos. Nosotros estamos proponiendo darle terminación a Sociluz en el 2019. Si Dios y la comunidad no lo permite, acabaremos con esa extorsión al bolsillo ciudadano. Es el único municipio donde se cobra el aseo, donde se está cobrando el alumbrado público, y también importante hablar acerca del aseo. Estamos pagando 18.000 pesos. Tenemos denuncias de la Comuna 3 de personas que les llega el cobro de aseo en 96.000 pesos. Un alto cobro. Ya me están pasando copias para que nosotros podamos generar las denuncias a la Superintendencia de Servicios Públicos, porque siguen siendo más extorsiones. Ahora, nosotros vamos a crear una planta de tratamiento para las basuras, para asociar a los recicladores y para bajarle el cobro del aseo al municipio de Soacha. Así las cosas, vamos a avanzar en una propuesta innovadora, en una propuesta tecnológica. ¿Cómo queremos trabajar nosotros el tema del alumbrado público? Lo vamos a trabajar ambientalmente con los paneles solares. Nosotros en cada poste donde está el alumbrado público vamos a poner un panel solar y vamos a hacer de la luz una luz LED. No vamos a trabajar con luz amarilla. a amarilla. Por ahora, en nuestro gobierno y en nuestro plan de gobierno, proponemos el alumbrado público con los paneles solares para la propiedad horizontal, porque la propiedad horizontal paga dos veces alumbrado público para la propiedad horizontal, y para las calles principales de Soacha será en nuestro gobierno. Luego, el próximo alcalde sí hará, sí completará este gran proyecto, pero es un proyecto de innovación y es un proyecto con el que acabaremos, dejaremos de pagar esos 3.000, 4.000, 6.000 pesos mensualmente de la luz, y lo vamos a hacer y vamos a contribuir con el medio ambiente, y obviamente vamos a generar una alta tasa de empleabilidad en el municipio de Soacha, que es lo que más estamos necesitando. La concesión del alumbrado público a Susiluz, y bueno, ya una algo cortico, se acaba en 2019, justamente en el próximo gobierno. Compromiso, entonces, usted nada. Mi compromiso no se renueva. No se renueva, se acaba. Y al igual también el de la empresa de aseo, no se renueva, se acaba. Vamos a trabajar una nueva manera de el proceso de la recolección de las basuras. En Ciudad Verde estamos pagando tres veces el aseo, se paga una vez, se paga adentro de la administración, se paga afuera con la luz y se paga a la agrupación. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos verdaderamente un alcalde que vele por los intereses de la comunidad, con justicia, con equidad, pero que sobre todo con ejemplo. Rápidamente, para no dejar a don Alirio con la pregunta hecha, ¿ya tiene usted claro el gabinete? ¿Ya con quién va a gobernar? Don Alirio, así como he recorrido Soacha y he venido buscando los perfiles para que hoy sean candidatos al consejo, como he recorrido Soacha y he venido buscando esos perfiles para que sean candidatos a ediles, asimismo trabajaremos nosotros para que podamos tener un gabinete y el próximo 25 de octubre dejarle esta gran propuesta completa a la comunidad. Con gabinete, con buena capacidad y liderazgo, servidores a la comunidad, y que sobre todo sean de ejemplo. Primero, que sean como el candidato que les habla a la alcaldía, que sí vive en Soacha. Yo soy un candidato que sí vive en Soacha y voy a hacer que mi gabinete viva también en Soacha. Aquí en Soacha tenemos grandes perfiles, no tenemos que irlos a buscar en ningún lado, y lo hemos visto en la cultura, en el deporte, tenemos los mejores talentos en el municipio de Soacha, y sé que también estoy seguro y me he encontrado con varios de ellos que son muy buenos profesionales, con buena especialización, con buena maestría, y que tienen la suficiente capacidad en liderazgo de soportar una secretaría y de que juntos le traigamos un nuevo comienzo para Soacha.